que siempre espera, a pesar que nunca llegas. Ese soy yo, la que nunca tiene lo que otra siempre tiene. Esa soy yo, la que en verdad te ama, la que nada reclama, a la que le das tu amor una vez a la semana. La número dos en tu vida sé que soy, la número dos, la que ríe entre tus brazos cuando estás, la que llora en soledad cuando te vas. La número dos, la número dos.